cielo nuboso, 20 grados 5 la temperatura. Para el día viernes parcialmente nublado e inestable, chubascos por la mañana y la tarde. Al igual que el día sábado, por la madrugada que estará lloviendo, para finalizar un día domingo, húmedo, barro, soleado. Agradecemos los mensajes y comenzamos ahora sí, oficialmente el 12º programa, único en su tipo, sobre el Nene Maravilla, que arranca de la siguiente manera. إذا دخلت الجنة ستكتشف أنها أجمل بكثير من خيالاتك وأروع بكثير من تصوراتك. Haría el amor a Justin Bieber. Haría el amor a Justin Bieber. I'm on a 14 carats, I'm 14 carats, doing it up like my eyes. You say I got a touch, so good, so good, make you never wanna leave. So don't gonna wear that dress you like skin tight. Do my hair up real, real nice and syncopate my skin to your heart beating. 'Cause cause I just wanna look good for you, uh-uh. I just wanna look good for you, uh-uh. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, uh-uh, uh-uh. I'm in my marquee diamonds. I'm a marquee diamond. Could even make that Tiffany jealous. You say I give it to you hard. So bad, so bad. Make you never wanna leave. I won't, I won't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair a brew real nice. Syncopate my skin to how you're breathing. Cause I just wanna look good for you, uh-huh. I just wanna look good for you, uh-huh. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, uh-huh, uh-huh. Justin Bieber. en No le haría el amor a Justin Bieber. Escuchamos desde Inglaterra a Devon Hines haciendo Costa Champagne. 3 minutos para las 19:30. No te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? I'll show you. Ahora lo que escuchamos es Losing You, canción grabada por la artista norteamericana Solange Knowles, hermana de la amiga de Obama, Beyoncé Knowles, y producida por el Midas Negros, Devin Haynes, quien escuchamos anteriormente. Sigue bajando la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 19 son los grados, la humedad terrible, innumerable. Justin Bieber. Yeah. canción de la musa contemporánea canadiense Grimes, estrenada en el 2012 y el cual se convierte viral ya llevando a la adolescente medieval post-internet a las pantallas de todos los consumidores virtuales. A continuación, una breve tanda y seguimos con más. Llamar la atención.

que en realidad no te merezco, pero tampoco soy lo que parezco. Vamos a la calle a tomar el fresco, que pueda presumir de lo que no tengo. Te siento mía cuando en la cara me vengo, abre la boca para que le caiga adentro. Por nada el mundo cambiaría ese momento. Me siente suyo cuando la digo lo siento. Yo ni yo soy tuyo ni tú eres mía. Me han dicho que tú vas a trabajar en comisaría. Por eso si te lo hago con alegría. Porque lo más cercano a tú era un policía. Aún así creo que me estoy enamorando. Y ni me importa que tu padre sea un chivato. Tienes que saber que de mí tienes para rato. Y si se te pone yo lo mato. Lo hacíamos en casa de su padre. Pues si venía por dentro ponía la llave. Una vez tuve que salir por la ventana, sin calzoncillos y dejándola empapada. Ahora creo que me estoy enamorando. Casi ni me importa que tu padre sea un chivato. Tienes que saber que de mí tienes para rato. Jodiendo, y ahora estoy aquí llorando por dentro, sufriendo por ti. Pero lo de tu padre, eso no me deja dormir. Lo que estoy haciendo va contra mí. Empezamos jodiendo y ahora estoy aquí sufriendo por dentro. Y yo sí dejando la empapada. Ahora creo que me estoy enamorando. Casi ni me importa que tu padre sea un chivato. Tienes que saber que de mí tienes para rato. Y si se te pone yo lo mato. Lo hacíamos en casa de su padre. Pues si venía por dentro ponía la llave. Una vez tuve que salir por la ventana, sin calzoncillos y dejando la empapada. Ahora creo que me estoy enamorando. Casi ni me importa que tu padre sea un chivato. Tienes que saber que de mí tienes para rato. Y si se te pone yo lo mato. Seguís escuchando. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Bailando.

So long, and I was wondering, was I a fool to love?